es una fiesta, pero no lo es. Cambia tu orquesta ante esta masa molecular de 1,90 m, con título de beodo insano, incompetílico, eres falso, por licor te cambiamos, no dudamos, te dejamos empeñados y con money no andamos. Famosos somos y la falacia te contagia donde vamos. Te conoce en internet, chico, te grafico con rap lo que vales en el track. Machucando estos cráneos nuevamente, rap sintático, en el trap y rap fantástico, mucho más flow cuático. Hay pistas que me las tomo por asalto, el 2H de puente alto, tal vez se ha llamado barco. Hay rap por un grado, soy el MC cabrón mágico que te siembra el pánico. Sensaciones, tácticas nuevas que vienen por obras y faenas. Si no hay competi, únete a esta mierda llamada saga. Esta saga, abre tu mente cerrada, eres plaga de miseria, te dedicas a perder. Esta es la saga, tu destino es el olvido, no repimos tus palabras, no me pueden ofender. Esta saga, abre tu mente cerrada, eres plaga de miseria, te dedicas a perder. Esta es la saga, tu destino es el olvido, no repimos tus palabras, no me pueden ofender. Esta es la saga, este es el comienzo, que me tal, ahora permiso, me presento, represento, buena vibra, son atentos, desea, sigue el momento. Perfecto, seguir en el más violento, la invitación solo llegó, te lo demuestro. Y cuarto año en esto, será nueva vida, conexión en la Florida, puente alto. Pero yo sigo por hueveando y los problemas alto, es lo que dejo en la vida. El rap es el tema, hago esto, lo comento. Bien parado en el cemento, contento, no voy lento. Por eso le pongo este acento. Yo, que día soy, no me acuerdo. Le falta el hito en mi cabeza, me trae parado. Frente a la iglesia, viendo como una pesa reza. Pesa la presa con la cabeza, calma se estresa. Pensar atrás, arrasa con las liberas, con esa rima que más pesa. Esta es la saga, tu destino es el olvido, no repimos tus palabras.